Hoy os vamos a hablar de un motor. Y no, no nos referimos a estos motores que veis aquí. Motores que, por cierto, fueron los que empujaron los primeros trenes del Metro de Madrid desde esta nave situada en Pacífico. Hablamos del motor en mayúsculas, del inventor de estas máquinas, del padre de la segunda revolución industrial, del hombre que hizo posible que hoy disfrutemos de la luz eléctrica como algo natural. Se llama Nikola Tesla, un nombre que a lo mejor para muchos de vosotros no significa nada. Él es el gran desconocido de la ciencia de los últimos 150 años. Su vida fue de película y la nuestra hoy no sería lo mismo sin sus inventos, sus descubrimientos o sus propuestas, a veces casi de ciencia ficción. Nuestro presente es el futuro que él imaginó a finales del siglo XIX, un mundo donde la tecnología y la electricidad nos han condicionado hasta tal punto que ya no sabríamos vivir sin ellas. Por un poco de perspectiva histórica, yo creo que si por algo hay que reconocer a Tesla es por su importante contribución a que hoy esté todo el mundo desarrollado lleno de cables de alta tensión y que haya sido hasta este momento el vehículo de transporte de energías. Las energías renovables o el ecologismo son otros conceptos e ideas que de una u otra forma también alumbró Tesla, un genio que encarnó como pocos la figura del científico loco, brillante y excepcional, pero también excéntrico y maniático. Un hombre que irradiaba magnetismo allá por donde iba, pero que acabó sus días dándole de comer a las palomas, con las que compartió hoteles y confidencias. Para que Tesla interese, hay que recurrir a que tiene una historia muy atractiva por todo esto, pues bueno sea, pero en el fondo lo que yo creo que es de más peso es reconocer la contribución de los científicos y los tecnólogos al mundo que tenemos. Nikola Tesla ya hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de comunicarse con otros planetas y defendió la transmisión de señales e información sin la utilización de cables, algo que suena muy parecido a lo que hoy conocemos como Wi-Fi. Murió casi en el olvido, fue borrado de la historia oficial hasta que su mundo visionario ha recobrado vida, curiosamente, gracias a la comunicación inalámbrica, a Internet. Prueba a poner Tesla en Google y verás que hay más de 120 millones de referencias relacionadas con él o sus inventos. Hay películas, videojuegos, cómics, canciones y hasta grafitis que reivindican su legado. Por muy estético, es decir, satisfacción intelectual que pueda dar una buena novela, imagínese usted si no hubiera imprenta, o si no hubiera ordenador, o si no hubiera energía, ni luz, etc. Pues claro, no vale. Y a esos señores que han hecho que esto sea posible, pues se les tiene un poco olvidados. El legado de un hombre que se equivocó de siglo, el de un inventor insaciable que buscó alumbrar grandes ciudades y acabó por iluminar la sociedad de nuestro tiempo. Si no tiene como finalidad la mejora de las condiciones humanas, la ciencia es solo una perversión. Nikola Tesla nos acompaña desde que nos levantamos, antes incluso de encender la luz. El despertador funciona gracias a él. El microondas en el que calentamos la leche, también. El cepillo con el que nos limpiamos los dientes, desde luego. Y el medio de transporte que utilizamos para ir a trabajar, por supuesto. Es lo que tiene haber registrado más de 700 patentes. La persona que en la ciencia es más conservador, más académico, más cuidadoso, pues es persona que se equivoca poco, pero que contribuye también. Es decir, que no es nada extraño ver que comete grandes errores quien tiene grandes aciertos en el campo de los descubrimientos. Es casi imposible pensar en nuestro día a día sin que la sombra de Tesla aparezca por algún rincón. La mayor parte de las oficinas se iluminan con fluorescentes que debemos a Tesla, y la radio que nos acompaña durante casi todo el día se la debemos a Tesla. aunque la gloria se la birlase Guillermo Marconi tras aprovecharse de 17 patentes registradas años atrás por el serbocroata, incluida la del altavoz, que databa de 1896, aunque Nikola Tesla se calló durante 20 años. Las primeras radiografías de la historia también son de Tesla. Las obtuvo allá por 1892, pero tres años después se quemó su laboratorio en Manhattan y se perdieron sus notas. Bien es cierto que él tampoco tuvo ningún interés en dar a conocer al mundo su descubrimiento. Debió aprender la lección porque en los primeros años del siglo XX descubrió las propiedades de la electroterapia y esta vez sí lo dio a conocer. Poca vista para la comunicación y las relaciones públicas que empezó a paliar tarde en sus últimos años. En 1931 reveló durante una entrevista en Time que había sentado las bases del teslacopio. Nunca más se supo hasta que a finales del siglo pasado se puso en marcha el programa SETI. La Tierra escucha, como un siglo antes había hecho Tesla en Colorado Springs. Tesla hizo muchísimas cosas, que contribuyó al radar, contribuyó a los rayos X, hizo aquellas, bueno, intentó hacer resonar la ionosfera con una torre. Le gustaba a Tesla lo de escuchar, casi tanto como evitar los cables. El wifi se basa en sus investigaciones y el radiocontrol que experimentó con éxito en 1898. Sus contemporáneos pensaron que manejaba este barco con la mente. Los principios del radar los dejó apuntados en 1917. No fue su único avance con aplicaciones militares. Hizo el primer prototipo para una nave de despegue vertical tan comunes en nuestros días allá por 1928 y tuvo tiempo, antes de cambiar de siglo, de abrir las puertas lógicas, esas que nos han metido en la era de los robots y de los ordenadores. Casi nada. La de Tesla era una mente maravillosa, pero su vida fue igual de fascinante, tanto que casi nos recuerda a una novela de aventuras. Nikola Tesla nace en Smiljan, un pueblecito de Croacia. Viene al mundo, como no podía ser de otra manera, una noche de tormenta, cuando el reloj da las 12 en punto de un 10 de julio de 1856. A los 3 años se despierta su curiosidad por la electricidad. Mientras acariciaba con pasión a su gato, le da un calambrazo. Desde entonces no deja de preguntarse de dónde viene esa energía y de martirizar a su mascota. Y es que el pequeño Nico demuestra muy pronto ser un chaval muy espabilado. Sus primeros experimentos, eso sí, fracasan estrepitosamente. Diseña un motor accionado por escarabajos verdes que no puede poner en práctica porque un amigo con apetitos un tanto extraños se come a los insectos. Luego se sube al tejado de una cuadra para tirarse con un paraguas. Pretende comprobar si puede volar. La ciencia no deja de ser cuestión de ensayo y error. Y pese al chichón, el joven Tesla no pierde la esperanza de convertirse en ingeniero. Así, en 1875 se matricula en la Politécnica de Graz. Allí ve el primer motor de corriente directa y, un pelín resabiado como era, comenta que funcionaría mejor sin tanto interruptor y alimentado con corriente alterna. Al año siguiente se le acaba la beca y para pagarse la matrícula se da al juego y al billar. Se le va tanto la mano que acaban echándole de la ciudad austríaca. Desde entonces será autodidacta. En Budapest entra a trabajar para la filial húngara de la compañía de su héroe, Thomas Alva Edison. Durante un paseo por un parque tiene una visión, la solución al problema de la corriente alterna. Con un palo dibuja en el suelo su boceto. Años después demostrará que funciona tal cual se lo imaginó. Tesla era así, no necesitaba planos para diseñar sus inventos. En ese mismo momento se decide a convencer a Edison de los beneficios de la corriente alterna frente a la directa. Embarca con una carta de presentación para el mago de Menlo Park y 4 centavos en el bolsillo con destino a Nueva York, sin siquiera imaginarse que el encuentro con Edison será muy distinto a como lo había soñado. Querido Edison, conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven. Charles Batchelor, responsable para Europa de la empresa de Thomas Alva Edison, hacía las presentaciones allá por 1884. Edison contrata al joven de 28 años y le promete $50,000 si consigue mejorar sus dinamos de corriente continua. Un año después, con las mejoras ya en funcionamiento, Nikola fue a reclamar el dinero, pero Edison le despacha con un: joven, usted no entiende todavía el humor americano. El europeo se marcha sin despedirse siquiera. Comenzaba una de las rivalidades más enconadas de la historia de la ciencia. Tesla necesitaba poner sus ideas en orden y se dedicó a trabajos no cualificados durante unos meses antes de fundar su propia compañía eléctrica. Su prioridad, la corriente alterna, por convicción y por tocarle las narices a Edison. George Westinghouse, adversario empresarial de Edison, se convierte en socio de Tesla y juntos logran que la luz de Tesla ilumine la Exposición Colombina de Chicago de 1893. Edison se subía por las paredes y se negó a que usasen sus bombillas. Ningún problema, en 6 meses Tesla inventó un nuevo modelo más eficiente y sencillo, tanto que pudieron fabricar las casi 250,000 unidades para que la Exposición de Chicago luciese en todo su esplendor. El éxito fue rotundo. Casi tanto como el enfado de Edison, que se obsesionó con destrozar a su rival. No se le ocurrió nada mejor que electrocutar animales en público para demostrar los riesgos de la luz de Tesla. Llamativo, pero poco eficaz. Edison dio un paso más y patentó la silla eléctrica como método para ejecutar condenados a muerte, pero ya no había marcha atrás. La implantación de las ideas de Tesla era imparable. En 1896, Westinghouse y Tesla lograron el contrato para construir la primera central hidroeléctrica de la historia en las cataratas del Niágara y llevar la luz eléctrica hasta Búfalo a 40 kilómetros de distancia, algo que Edison no podía conseguir ni en sus mejores sueños. Westinghouse tenía el armazón de su multinacional, gracias a las patentes que le compró a Tesla por $15,000. Tesla cogió el dinero y se fue a Colorado Springs a seguir investigando. En 6 meses construyó un gran laboratorio y avanzó en la transmisión sin hilos de la electricidad y de las telecomunicaciones. Descubrió que la Tierra podía ser un gran conductor, que tenía una frecuencia de resonancia concreta y que era por lo tanto posible generar terremotos de forma artificial. Demasiados avances y demasiado complejos para la mentalidad de la época. Tuvo que cerrar el laboratorio de Colorado Springs 6 meses después. De regreso en Nueva York, Tesla encuentra un nuevo mecenas. J.P. Morgan, el mayor banquero de la época y socio de Edison años atrás, se ofrece para financiar el nuevo proyecto de Nikola Tesla, la Torre Wardenclyffe. El banquero aspiraba a dominar las comunicaciones de radio y telegrafía sin hilos por todo el mundo, Tesla también, pero sobre todo a dotar a la humanidad de toda la electricidad necesaria, sin cables y de forma gratuita. Malo para el negocio. Un año después, Morgan cierra el grifo del dinero y Tesla se queda sin torre y sin planes de futuro. Nuestros sentidos nos permiten percibir solo una pequeña porción del mundo exterior. ¿Cómo es posible que un hombre que pronosticó «el presente es vuestro, pero el futuro es mío», un genio con casi 300 patentes reconocidas, acabara muriendo solo y olvidado en una triste habitación de hotel? ¿En qué se equivocó Tesla? ¿Acaso hubo una conspiración contra él? La existencia entera de Tesla y su propio carácter extravagante, su misma genialidad, fueron una bofetada. Por ejemplo, realizó múltiples exhibiciones de sus descubrimientos, dándoles, por cierto, un toque teatral. Pero descuidó sus relaciones diplomáticas con sus colegas científicos. Tampoco ayudó a conservar su prestigio lo que dijo Tesla al volver de su laboratorio de Colorado Springs, cuando aseguró en la Navidad de 1900 haber detectado señales de radio procedentes de seres extraterrestres. Hermanos, tenemos un mensaje de otro mundo desconocido y remoto y dice lo siguiente: 1, 2, 3. Pudo ser peor, al menos no decía terrícolas rendíos. Somos enanos aupados sobre hombros de gigantes, decían los escolásticos. Marconi, por ejemplo, se aupó de lo lindo sobre la chepa de un Nikola Tesla que medía cerca de 2 metros. Ningún problema, por tanto, por parte de Marconi para pasar a la historia en 1904 como el inventor de la radio y, de paso, llevarse el Nobel cuando en realidad Tesla había inventado el chisme una década antes. ¿Y qué decir de la vieja aspiración de Tesla de ofrecer al mundo una fuente de energía gratuita e ilimitada? ¿Gratis? ¿Y el negocio? Ese es el negocio, que no hay negocio. Mal negocio. 1935. Vientos de guerra en Europa. Imagínense la papeleta. Viene Tesla y recuerda que sigue trabajando en su haz de partículas, el denominado rayo de la muerte. 600 millones de voltios capaces de destruir a todo bicho viviente en 300 kilómetros a la redonda. ¿Alguien está interesado? No es que Tesla se hubiera vuelto loco, es que estaba ofreciendo a precio de ganga la destrucción mutua asegurada. Él pensaba que si todos tenían el rayo de la muerte, nadie se atrevería a usarlo y las guerras se acabarían y todos seríamos felices y comeríamos perdices. Aquel chiste de Tesla a las autoridades estadounidenses no les hizo ni pizca de gracia. ¿Y si el rayo caía antes en manos alemanas? No es extraño, pues, que tras la muerte de Tesla en 1943, el mismísimo FBI de Hoover requisara a toda prisa todos los documentos de su despacho. Documentos cruciales que incluían información sobre nuevos inventos que no verían la luz. De momento. Lo que sí estaba claro es que no la verían con el nombre de su creador, Tesla. Conciencia. Estamos en 1945, Europa está destrozada y todo el mundo se ha olvidado de Tesla. ¿Todos? No. Sus compatriotas yugoslavos luchan por mantener su legado y pese a las reticencias de Estados Unidos de mandar su archivo al bloque comunista, gracias al esfuerzo del sobrino de Tesla, acaban embarcando miles de documentos rumbo a Belgrado en los años 50. Allí le montan un museo y allí descansan desde entonces los restos del genio. On many lists of popular people in the whole history of Serbia, Tesla is always on the top. Our airport was named by Nikola Tesla, the Great Boulevard was named by Tesla. Tesla was and is the only one man from Slavic world which name was used for international system for units for magnetic induction. Solo 15 científicos tienen el honor de haber dado su nombre a una unidad física, un club muy exclusivo al que pertenecen titanes de la talla de Newton, Kelvin o Ampere. Y es que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la comunidad científica se rinde a los pies del serbio. Today, many scientists agree that he deserves at least 10 Nobel Prizes. Falta el reconocimiento universal y el último empujón llega de Estados Unidos. En 2010, Obama cita en un discurso a Tesla junto a Einstein como ejemplo de inmigrantes que construyeron la grandeza del país. The scientific breakthroughs of Albert Einstein, the inventions of Nikola Tesla. La fiebre Tesla se desata en América. Especially when Americans start to supporting idea to buy it and to save and to make museum at his laboratory at Long Island, and I hope that in next few years they're gonna establish a new museum dedicated to Tesla's work in the United States. La pregunta es, ¿qué pensaría el propio Tesla de estos halagos tardíos? I think he will be satisfied because he's gonna see that many inventions that he made are still in usage, and he wouldn't be angry when he was presented as a magician or wizard, because really and definitely he was a real wizard of electricity. Al final resultó que el futuro sí era de Tesla. El presente les pertenece a ellos. El futuro, por el que yo tanto he trabajado, me pertenece a mí. En las últimas décadas de su vida lo que permanece es la caricatura y la imagen del genio loco. Queríamos recuperar el porqué del personaje. Nikola Tesla es el padre de la civilización eléctrica, es uno de los mayores innovadores, uno de los mayores genios de la historia contemporánea y, sin embargo, por motivos diversos, cayó en el olvido. Tesla estaba totalmente convencido de que el futuro le iba a dar la razón. Y poco a poco parece que así está siendo. Su vida parece diseñada, escrita, no sé, por un novelista, por un guionista, porque lo tiene todo. Probablemente menos una gran historia de amor, creo que tiene todo lo demás. Me lo topé de casualidad leyendo El Palacio de la Luna de Paul Auster y ya no me lo he podido quitar de encima. Me quedé con la duda de si era un personaje real, o sea, o si Auster se lo había inventado. No, no se lo había inventado, era real, como todo lo que hay en esta exposición. Él siempre iba perfectamente vestido para la ocasión, que se hacía la ropa a medida, que además con sus obsesiones por la higiene, pues compraba un gran número de guantes, los utilizaba una semana y los tiraba. O su trabajo, casi siempre en solitario. Nunca tuvo un verdadero equipo, nunca tuvo verdaderos discípulos, todo intentaba controlarlo él, llevarlo él. No se conservan réplicas originales de los aparatos de Tesla porque Tesla experimentaba en su cabeza y muy rara vez realizaba modelos de demostración físicos. En la Feria Colombina de Chicago en 1893 la gente se quedaba boquiabierta cuando veía los neones y la palabra Westinghouse o la palabra Tesla incluso escrito en neones de colores. Lo suyo era fijarse un objetivo y hacer todo lo posible por conseguirlo. Era una persona de una inmensa fe en sí mismo, incluso en sus peores momentos. Esa era la principal fuente de su amargura, de no sentirse reconocido. Que da un enorme juego a los nuevos creadores. Tesla se asocia mucho con la creatividad, porque no es un científico al uso ortodoxo. Tesla es un gran contenedor en el que muchos creadores vuelcan sus obsesiones. Toda la iconografía relacionada con Tesla es muy, muy poderosa. Yo creo que esa es una de las razones por las que está tan vivo, porque Tesla está como reinterpretándose constantemente. Tesla es alguien que está vivo ahora, que en su momento no supieron comprender y que ahora estamos empezando a alcanzar a comprender lo que quiso decir. Conciencia. De todos los reconocimientos que le han llovido al serbio en los últimos años, el mejor homenaje se lo ha dado Tesla Motors, el fabricante de automóviles eléctricos más prestigioso del mundo. Además de su nombre, sus modelos deportivos utilizan el mismo sistema diseñado por el inventor en 1882 y no gastan una sola gota de gasolina. Por supuesto, a los herederos de Tesla no les ha tocado un centavo y por eso su director ejecutivo, Elon Musk, ha donado $1 millón para convertir su antiguo laboratorio de Nueva York en un museo. Puede permitírselo. De Musk han dicho que es el nuevo Steve Jobs y la revista Time le considera una de las 100 personas más influyentes del mundo. Es joven, le sobra el dinero y, por qué no decirlo, se gusta mucho. Por eso no es de extrañar que, como ha confesado el director de Iron Man, inspirase al supermillonario metido a superhéroe interpretado por Robert Downey Jr. Se lo agradecieron incluso con un cameo. Pero pese a llevar el nombre de Tesla por bandera, Musk es un lince para los negocios y eso le acerca más a la astucia de Edison. Fundó PayPal, el método de pago más importante de Internet, y tras venderlo por una millonada eBay, impulsó SpaceX, la primera empresa privada aeroespacial en colaborar con la NASA. Al igual que Nikola Tesla, tiene proyectos que parecen algo marcianos, como el Hyperloop, un método de transporte alternativo consistente en un tubo con aire a baja presión por el que circulan cápsulas con pasajeros. Según Musk, el objetivo es recorrer los 563 kilómetros que separan Los Ángeles de San Francisco en menos de 35 minutos a más de 1.100 kilómetros por hora. Algunos han recibido la propuesta con escepticismo, pero si algo demostraron visionarios como Tesla es que en el mundo de la ciencia el futuro es de los que arriesgan. Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre no existe. Vale, Nikola Tesla era un genio, pero también era un poco raro. Y esa faceta de científico excéntrico es la que le hace tan atractivo. El serbio tenía fobias muy particulares. Detestaba las perlas y los pendientes. Fue célibe toda su vida, aunque no le faltasen pretendientes. Tenía pánico a los microbios y evitaba cualquier contacto humano. Por eso, procuraba cenar siempre solo. Limpiaba todos los cubiertos concienzudamente y exigía a los restaurantes tener 18 servilletas. No era un número al azar, estaba obsesionado con el número 3 y sus múltiplos. Por eso elegía siempre habitaciones con números como 3.327. Allí, a lo largo de su vida, acogió y cuidó a cientos de palomas, porque aunque maniático de la limpieza, sentía pasión por las ratas del aire, hasta tal punto que decía estar enamorado de una paloma blanca en particular. Una noche, contaba, entró por la ventana y se posó en su escritorio. De sus ojos surgieron dos deslumbrantes haces de luz y murió. Tesla tuvo una revelación. El trabajo de su vida había terminado. Visionario, genio, excéntrico. La personalidad de Nikola Tesla fue poliédrica. Pero lo que más fascina de él, sin duda, es cómo le funcionaba el cerebro. Cuenta el propio Tesla que desde muy niño cruzaban su mente flashes de luz. Visiones asociadas a una imagen concreta o a un concepto. Hoy, la moderna psiconeurología considera que Nikola Tesla podría estar dotado de una acusada sinestesia. ¿Pero en qué consiste esta? La sinestesia es una condición que no es patológica, que hace referencia a aquellas personas que mezclan diferentes modalidades sensoriales. Es decir, tiene una estimulación visual y le añaden, de forma interna y de forma también automática, experiencias o bien olfativas, o bien auditivas, o bien táctiles. Tesla nunca hacía planos o bocetos en papel de sus inventos. Los diseñaba en su cabeza y cuando los construía podía estar prácticamente seguro de si iban a funcionar o no. Tenía memoria fotográfica. De algún modo todos tenemos algo de esa capacidad, que es lo que llamamos una memoria icónica, que es una memoria que solamente dura unos pequeños instantes. Cuando estamos observando una imagen y de repente nos la quitan, durante los siguientes milisegundos recordamos parte de eso. Hay algunas personas que tienen una capacidad que es la de almacenar a largo plazo toda esa gran cantidad de información de carácter visual. Pero hay estudios que relacionan este tipo de memoria fotográfica con otras contrapartidas. Muchas de estas personas con una alta capacidad de memoria de carácter visual presentaban rasgos de carácter obsesivo, pues dificultades pues, para tocar objetos que no les eran conocidos, tendencia a lavarse las manos, a tener todo muy ordenado. Tesla, por ejemplo, era un maniático de la limpieza. Odiaba las perlas. Siempre se lavaba las manos 3 veces seguidas. Estaba obsesionado con el número 3 y tenía una tremenda fijación con las palomas. Una de las hipótesis es que son cerebros hiperconectados. Es decir, que las cosas que en un cerebro, vamos a decir, normal, están más o menos aisladas, en los cerebros de un sinestésico están hiperconectadas. Quizás fueron Christopher Nolan y su truco final quienes devolvieron al gran público la figura de Nikola Tesla. El inventor estaba interpretado, magias del casting, por David Bowie. Pero no era, ni mucho menos, la primera vez que aparecía en pantalla. Superman. Ya en 1941, Superman se enfrentaba a un científico loco de nombre Tesla que pretendía chamuscar Metrópolis con su rayo de la muerte y que terminaba, previsiblemente, en la trena. Más serios, los serbios, que le dedicaron una película, El secreto de Tesla, con un inexplicable Orson Welles interpretando a J.P. Morgan. You don't shake hands, they tell me. Jim Jarmusch resumía con los White Stripes en su Coffee and Cigarettes lo que nos hubiésemos perdido sin el genio del inventor. Induction motors, particle beams, lasers. None of that would even exist if it weren't for the rock band Tesla. Porque también los músicos le han rendido homenajes reivindicativos, frívolos o inconscientes, como AC/DC, cuyo nombre está inspirado en las corrientes alterna y directa. Edison was an asshole. Internet nos ha dejado grandes parodias sobre el inventor. This is awful. Pero sin duda nos quedamos con esta batalla de gallos entre Thomas Edison y Nikola Tesla. Step up, you'll be shocked when I spit and start static. I'll rip your style and add it to my long list of pat. While you were busy digging ditches and burning bridges, I'm pumping out inventions, sacking riches, so go back to your pitch. You fool, you think that you can touch me with this? You couldn't handle my gifts with your greedy little mind. What's inside mine was ahead of its own time. You did not steal from me, you stole me from mankind. Tesla, como científico excéntrico, da mucho juego en las videoconsolas. También en el mundo del cómic, como ayudante de Superman o como justiciero en The Five Fists of Science, donde se alía con su amigo Mark Twain para salvar al mundo de los supervillanos Marconi y Edison. Quizás la más recomendable es la genial Rasen, de Jeff Smith, cuyo protagonista usa los diarios secretos de Tesla para llevarnos en un viaje por mundos paralelos. De todas las cosas que conozco, las que más me gustan son los libros. Hace tan solo 10 años, Tesla era un desconocido en España. Hoy podemos encontrar hasta 10 títulos entre biografías y ficciones. Todo empezó con El Palacio de la Luna, de Auster, una novela en que un personaje tiene una catarsis vital después de conocer al mismísimo Tesla. Otro norteamericano, Thomas Pynchon, plantea en contraluz una conjura de millonarios contra Tesla al que acusan de poner en peligro el orden mundial. Pero es la editorial Turner quien más ha apostado por Tesla. Tesla, el genio al que robaron la luz, fue la primera biografía que se publicó en castellano. Yo y la energía dio un paso más y ofreció una compilación de los dos textos más famosos de Tesla. Completa la trilogía de Turner firmado Nikola Tesla, sus escritos y cartas. Más novelas, Relámpagos, de Jan Echenoz, biografía novelada de Tesla con los nombres cambiados, pero biografía al fin y al cabo. Y otra novela reciente, Tesla y la conspiración de la luz. Miguel Ángel Delgado propone otra conspiración, pero en este caso de teslianos, dispuestos a todo con tal de reivindicar su legado. Si buscan una biografía exhaustiva, Tesla, editorial crítica, es su obra, escrita por un historiador energético. Y si prefieren una biografía más asequible, Vida y descubrimientos del más genial inventor del siglo XX, editorial Sirio, es una opción interesante. Por último, recién salida de la imprenta, La máquina del porvenir, premio novela de Tusquets. Suma y sigue, Tesla por fin tiene un hueco en las bibliotecas. Cualquier persona en tierra y mar podrá recibir noticias de cualquier lugar del mundo o mensajes particulares destinados solo a ella, con un aparatito sencillo y barato que cabe en el bolsillo. Hoy hemos querido acercarte a la figura de Nikola Tesla, un hombre excepcional como otros muchos que pueblan la historia de la ciencia a través de los siglos. Seres únicos que no siempre tienen el lugar que merecen en nuestro recuerdo. Personas que trabajan para hacernos la vida mejor y más fácil y que a pesar de lograrlo quedan recluidos en cualquier rincón como si tal cosa.